Regresamos aquí en su programa Hijos de la Tierra. Y bueno, solo agradecer al compañero Mireles de Tapatista que hizo la edición y que, pues, como les decíamos, hay muchas maneras de colaborar y esa es una buena forma de hacerlo. Ahora vamos a nuestra sección de alternativas con un textito que viene en la página de Ecoportal. Sí, bueno, justamente, bueno, ahorita todo el ecologismo ha utilizado las famosas DRs, ¿no? Las tres de reciclar. Reciclar, reusar y quieren agregar una más, que es reparar. Sí, bueno, bajo la lógica del gran consumismo en el que vivimos, no es solo por que nos estén diciendo, ¿no? Pues podemos hacer como grandes ecologistas y ahora hay que empezar a comprar nuestra ropa más ecológica, pero no estamos cambiando nuestros niveles de consumo, ¿no? No, o sea, la idea es comprar verde y entonces la misma lógica la cual nos ha traído este colapso ambiental. Claro, o sea, no estamos criticando de fondo las cosas, lo que es el sistema de producción, ¿no? Al interior, esta forma desfalcada, que también por eso nos atan, ¿no? O sea, ¿cuánto nos quejamos de que tenemos que trabajar mucho para obtener todas esas cosas porque tenemos que comprar y ahora se viene la ola verde y ahora tenemos que empezar, bueno, a vivir en la ola verde y entonces a empezar a cambiar todo lo que tenemos en la casa y desde nuestra vestimenta, pero no empezamos como desde la lógica de que no hay que estar consumiendo más, ¿no? O hacer este consumo excesivo que es innecesario y desde la lógica de lo que ya se tiene, que en el planeta hay una enorme cantidad de lo ya producido que se desecha fácilmente, que se considera como basura y después ya no hay dónde meterlo. Bueno, la alternativa de empezar a reparar ciertas cosas para darles un nuevo uso, porque todavía tienen utilidad. Y bueno, aquí están justamente, Ecoportal hace, bueno, este impulso de que reparar que se convierta en la cuarta R del ecologismo, de empezar una nueva dinámica de vida cotidiana en eso de hazlo tú mismo, del maker, fixer, o sea, empezar a reparar, empezar a hacer cosas a partir de lo que ya ha sido producido. Nada más, por ejemplo, recordemos antes la gente cuando se les componían los zapatos, iba al zapatero, de hecho yo, mi bisabuelito era zapatero, y bueno, uno cuando se le rompía un cierre, una chamarra o la ropa, pues iba con la gente a arreglar, y ahora cada vez que a alguno se le rompe el pantalón o los zapatos, lo tira y compra uno, ¿no? Entonces, ¿cómo volver a ese...? Saber que las cosas pueden durar más, ¿no? Sí, y bueno, justamente también se rompe mucho con esta idea de la obsolescencia programada, perdón, ¿no? O sea, de que las cosas están destinadas a que tengan un valor, una vida útil de tal a tal fecha y ya después prácticamente ya no te sirve, entonces hay que desecharla completamente, hay que enviarla donde no la veamos y porque ya no la veamos, porque la tiramos y se la llevó el camión de basura y porque está en el tiradero, entonces ya no es problema nuestro, ¿no? La cuestión es que ese tipo de cuestiones se nos regresa y hay que romper esta dinámica de la obsolescencia programada, porque es yo compro, trabajo, obtengo dinero, compro algo que utilizo por determinado tiempo y entonces bajo esta lógica de que ya no es útil, pues tengo que adquirir otro, o sea, tiene una programación de vida bajo una lógica de utilidad capitalista. Entonces, bueno, aquí sería justamente recuperar lo contrario, o sea, no se pueden hacer nuevas cosas, nuevos productos, ¿no? Incluso, o sea, desarmarlos, reparar, construir nuevas computadoras, incluso a partir de todas las partes de las computadoras ya viejitas, instalarles un programa nuevo y arrancan perfectamente, ¿no? Y bueno, así como desde pequeñas cuestiones de la vida cotidiana, ya sea reparar cortinas, pedazos de tela y hacer algo, ¿no? Cortinas bonitas, no sé, para la cama, ¿no? O sea, incluso. Sí, es preguntarnos cada 2 meses, un mes, sale un nuevo celular con una nueva tecla. Y yo no sé si... Que graba. que graba, por ejemplo. No, bueno, o sea, realmente necesitamos actualizar nuestros aparatos electrónicos cada mes. Y el problema es que esas actualizaciones hacen de que no pueda yo utilizar ciertos dispositivos que tenía uno con el otro. Y entonces, bueno, esa lógica lo único que me hace es que tenga que consumir, consumir, consumir. Y muchas veces hay ciertos adelantos que realmente no son como muy necesarios. Hay un documental muy bueno que frente a este tema que estamos platicando, se los recomendamos ver, se llama La obsolescencia programada, es un documental español, ustedes lo pueden encontrar en internet, que empieza cuando un chavo se pregunta por qué su impresora ya no empieza, ¿no? Y a partir de eso hace todo un recorrido frente a lo que estamos comentando, que pues nos parece muy interesante porque al final tiene que ver con el tema que tratamos semana con semana, que es toda la destrucción ambiental, pues por una manera de consumo en la cual pues se está vendiendo, pues no tenemos el planeta para poder lograr esta idea de vida buena, ¿no? Que se maneja, pues que realmente ni siquiera es tan buena, ¿no? O sea, siempre estar amarrado a tener que trabajar horas y horas para ganar un salario que no vas a poder disfrutar porque estás demasiado cansado, y que además, bueno, como hay fraudes por todos lados, ni siquiera te va a alcanzar tu seguro toda tu cuestión de la jubilación, porque de seguro ya se lo robaron, ¿no? Sí. Bueno, y pues hablabas de estos oficios que había, que podías ir a reparar tus zapatos con el zapatero, tu ropa con la costurera, cómo han ido desapareciendo a partir de este nuevo modo de consumo que se ha ido implementando y que era pues un ingreso muy importante para muchas familias. Entonces, de ahora, pues, ¿qué nuevo, de dónde qué voy a vender, qué voy a trabajar? Entonces también pues es importante para pues otra vez dar impulso a estos oficios. Sí, bueno, aquí también justamente a este movimiento, ¿no?, de compañeros, justamente lo están llamando los fixers, que ponen pues muchas ganas al estar impulsando la reparación de cualquier cosa y se empiezan a especializar incluso en varios tipos de reparaciones, de cuestiones electrónicas que son altamente contaminantes, hasta, bueno, regresar como a todas estas pequeñas economías domésticas, ¿no?, de lo que se hacía antes, como ya había comentado aquí, las compañeras. Y, bueno, pues aquí, por ejemplo, aquí ponen varias experiencias, ¿no?, hay un colectivo en Nueva York que se llama Colectivo Repair Café, Colectivo Fixer, que están justamente contra toda la lógica de la obsolescencia programada. Incluso, bueno, aquí una de las ideas que estaban proponiendo era de que una nueva revolución industrial, yo no lo creería tanto así como una nueva revolución industrial, ¿no? Pero pues sí es un cambio y que sí le da a la cuestión de la industria extensa y masiva y depredadora, ¿no? Claro, y bueno, este artículo termina diciendo es que si hubiera consumidores que exigen, que exigieran otro tipo de productos, la industria tendría que adaptarse. Al final, si nosotros seguimos consumiendo ese aparato por ese foquito nuevo que tiene, bueno, ellos van a seguir y seguir y seguir construyendo estas cuestiones. Entonces, pues al final nosotros tenemos mucho poder en nuestro consumo y bueno, es un poco de la reflexión que queríamos tener el día de hoy. Pues sí, esta sería como una nota y un poquito de análisis y seguir buscando ahí alternativas, ¿no? Cómo relacionarnos ahí como con el medio ambiente y tampoco no necesitas dinero para eso, ¿no? Para una nueva relación con el nuevo ambiente, todo empieza entre nosotros mismos y bueno, pues ahí seguimos como en contacto en este programa. Pues sí, ya se nos terminó, ahora ya que estábamos entradas en el punto, pero bueno, esto no termina, los esperamos la próxima semana en su programa Hijos de la Tierra. Les recordamos que puedan escuchar en vivo la transmisión del Encuentro Mexicano de Afectados por Represas en Defensa de los Ríos a través de varias páginas, y también pues que vayan preparando sus maletas, ya sea físicas o mentales, para la convergencia de medios que se va a tener en Chiapas. Y pues les pedimos, les sugerimos seguir escuchando los medios libres, nuestras retransmisiones en estas diferentes radios comunitarias en México y en otros países que nos retransmiten, para seguir fortaleciendo otro tipo de información. Pues les agradecemos que nos hayan escuchado, también esperamos que nos puedan dar sus sugerencias, mandar sus notas. Agradecemos acá a la compañera de Tapatista que nos estuvo acompañando, y pues los dejamos con una canción en este su programa Hijos de la Tierra. Ahí va apenas. Verás.